Estábamos escuchando a LCD Sound System, la banda neoyorquina de dance punk, formada por Jess Murphy. Se separó en abril del 2011, el 2 de abril del 2011, una fecha para los argentinos que ya nos remite a otra cosa. Por suerte yo tuve la oportunidad de verlos en febrero de ese año, de 2011, acá por Buenos Aires. Sí. Chapita, ¿cómo estás, Chapita? ¿Cómo estás, Alejo? Bien, bienvenido. ¿Todo bien? Sí, sabíamos que hoy teníamos un programa dedicado al punk y veo, sí, por eso te acercaste, Chapita. Sí, sí, sí, muchas gracias, Alejo. Muy buena onda, che. No, por favor, Chapita, bueno, en los 80 acompañado del PAN, ha estado en los sótanos de toda la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, los 100 barrios porteños. Los 100 baños porteños, sí. Exactamente, los 100 baños porteños. Hoy tenemos un capítulo dedicado al punk. Vamos a tener a dos bandas que hacen del punk, hacen del punk un nombre grande. Y son los Ramones y The Clash. ¿Las conocés, me imagino, Chapita? Sí, claro, yo tomaba falopa con todos ellos. Ah, no, pero con los Ramones y los Clash. Sí, con todos ellos. En Inglaterra y en Nueva York. Sí, yo tenía 3 años y ya, loco, que viste, ya... Ya curtía, man. Sí. Mi papá. 3 años en esa época ya debes tener cerca de unos 30, 40 y. Estoy bárbaro. Bueno. Mi papá era amigo de Sid, ¿viste? De Sid Vicio, de Nancy, sí. Ajá. Sí, disculpa que estoy un poco tomadito el pecho, ¿viste? Sí, no, se te nota que estás un poco tomadito el pecho. Bueno, el punk es un género musical que se generó a mediados de los 70. En sus inicios, el punk era una música muy simple, muy cruda, a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo, melodías simples, duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificados y distorsionados, poco controlados, ruidosos, pocos arreglos e instrumentos. Pero hubo un poco de la evolución de eso, quizás el pan del Neo Future, ¿no? De los Sex Pistols. No hay futuro. El pan de los Sex Pistols y contra la imposición de la reina, exactamente. Reina. Good Save the Queen, como una ironía, ¿no? Hacia el status quo que planteaba. Exactamente, y los Ramones desde el lado de los Estados Unidos, una banda formada en Queens, en Nueva York, en Estados Unidos, en el año 74, y también con un cierto, bueno, una formación bastante sencilla, guitarra, bajo, batería y voz, con influencias de los Beatles, de la Velvet Underground, de la banda Stooge, de Iggy Pop, para nombrar algunas, y que compartían escenarios en el CBGB, que era un bar muy importante. Sí, importantísimo, fue como acá el Salón Pueyrredón ahora, ¿viste? Exactamente, como el segundo día del Salón Pueyrredón ahora para el punk acá en Buenos Aires, con Patti Smith, Television, Talking Heads, quizá con unos nombres que, bueno, tuvieron un alcance bastante interesante para toda la música mundial, Blondie, Richard Hell. Y después hubo como una evolución, podemos hablar, en el punk, en grupos como The Clash, donde ya la instrumentación se empezaba a complejizar un poco y las influencias empezaban a entrar desde el lado del dub, del reggae, de la música rockabilly. Y la instrumentación también del grupo se empezaba a complejizar. Ya había más guitarras, había teclados o pianos o sintetizadores. Los Clash eran unos caretas. ¿Cómo que eran unos caretas? Fueron contra. Tenían un disco que llamó Sandinista, un tema que vamos a escuchar ahora, como por la revolución sandinista. Caretas. No me estás diciendo, no creo que sean caretas para nada. Justamente a lo largo del tiempo han dejado sentados con su tercer álbum, London Calling. Y es considerado uno de los mejores discos de la historia de la música, el disco de The Clash del año 1980, London Calling. Y algunos incluso dicen que la banda de Clash es the only band that matters, o sea, la única banda que importa, para referirse a la aplicación de sus ideales y de su música sin doblegarse ante el sistema, ¿no? Mira, yo te voy a decir que en muchos casos hasta The Police es más punk que The Clash. Upala, está muy fuerte, yo no estoy de acuerdo. Sting seguramente es más careta que de Clash, pero totalmente seguro. Así que vamos a escuchar dos temas de los Ramones, de su primer disco, que se llamó Ramones, del año 1976. Los temas van a ser Beat on the Brat y I Wanna Be Your Boyfriend, donde se nota que pueden ser unos románticos y tiernos también los punks. Y dos discos dos temas de The Clash, de dos discos diferentes. Uno de Sandinista, el disco de 1980, un disco doble, un disco muy importante, un tema que se llama Police on My Back, o sea, la policía atrás mío. Sí, lo decía por Sting. Y un tema para cerrar este bloquecito de punk, que lo van a conocer y no lo voy a adelantar, del disco Combat Road de Clash. Así que Miguel, que lo tenemos en los controles y lo saludamos ya que está, saludalo, Chapita, Miguel. ¿Qué hace, Miguel? Todo bien con los Clash, ¿no? Así que bueno, Miguel, dale play y a escuchar Ramones y Clash y a agitar las cabezas. Géneros y estilos. We'll be right back.

Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Muy bien, ahí estamos escuchando entonces a los Clash con Should I Stay or Should I Go y tuvimos un blocón. ¿Blocón? Ah, eso era los Clash, no, yo pensé que eran otros. Ah. Sí, está todo bien con eso. Ah, claro. Pasa que a veces se me olvidan las cosas. Claro, me imagino, son los. Bueno, el rock. Los años de rock and roll, me da dos de queso. Dos de queso para acá, para Chapita, por favor. Gracias, Chapita, por estar acompañándonos. Bueno, sabés que después del punk, el punk pasó a otra etapa, sobre todo en finales de los 70 y principios de los 80, que se llamó el post-punk. O sea, lo que viene después del punk. El bajón, yo. Bueno, sí, algunas sí, eran bandas más bajón, eso seguro. Sí, porque ya no podía más los cuerpos, había que... Claro, entonces ya entraban y entraban a probar otras cosas un poco más peligrosas también. Una banda que la otra vez la relacionábamos con Sumo era Joy Division. Consumo no de consumir, sino con la banda Sumo. Estaba diciendo que los Joy Division consumían. Consumían, sí, consumían. Pero en este caso, bueno, después de la muerte de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, la banda que se formó fue New Order, ¿no? Con los integrantes que venían formando Joy Division. Y ellos, bueno, un poco iniciaron esta movida del pop-punk, primero con Joy Division, después con New Order. Y después New Order siguió hacia los sintetizadores, quizás agregó algo más de pop en su cancionero. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de ellos, que es Ceremony. Que es una canción que había sido originalmente escrita por Ian Curtis, la letra, y era interpretada por Joy Division, pero que no llegaron a grabar, y la llegó a grabar New Order en como cara B de un single, de su single debut llamado In a Lonely Place, y cantada por el guitarrista Bernard Summer. Y otra banda que voy a dedicarlo a este tema, que es de Cure, porque estoy medio enfermo. Es eso, solo y, sí. Que... y a veces cuando uno está enfermo necesita una cura, y de Cure viene bien. ¿Pero es la cura o es el cura? No, la cura. Porque ellos se vestían curarse. Como cura, loco. Yo los vi negros, ¿viste? Así. Sí, se ponían, se maquillaban un poco, se ponían un poco como pálidos. Cura, con... ¿viste? Pero más, sí, un cura travestido era más bien. Un cura despeinado. Un cura despeinado también podría quería hacer. Y en el noviembre del 82 The Cure lanza Let's Go Bed, o sea, vamos a la cama, que viene también bien para curarse, o sea, irse un ratito a la cama. La antítesis es lo que venía la banda haciendo, porque después de Pornography, que fue un disco muy oscuro, Robert Smith compone esta canción que vamos a escuchar, que es una canción muy alegre, sencilla de escuchar, y nadie pensó que iba a ser un éxito este tema, pero llegó a los hits de los primeros puestos, así que fue un tema que un poco revolucionó también un poco la idea de Robert Smith de disolver la banda, que venía pensando en hacerlo. Sí, y de seguir tomando antidepresivos que te receta cualquier doctor en cualquier lado, ¿viste? Sí. Te toman y enseguida te quieren hacer no sé qué mierda. Entonces, Chapita, espero que te guste dos bandas, dos temas: The Cure con Let's Go Bay del 82 y New Order con Ceremony del 1981. Escuchamos. Oh,

pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañaría. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a Lila Down con su tema Taco de Palabras. Así que espero que hayan bailado ahí en sus casas, en sus oficinas, donde nos estén escuchando. Estamos muy contentos de que estén escuchando Mañana Es Mejor, un programa. ¿Cómo estás, Chapita? ¿Estás acá todavía? ¿Estás bien? Mañana es mejor. Sí, creo que para vos también mañana va a ser mejor. En este caso vamos a entrar en un bloque que nosotros le llamamos Enganchado. Son bandas que derivan en otras bandas, o bandas que tienen influencias de otras bandas. Quizás no influencias porque tenemos otro bloque, pero sí bandas que derivan en otras, o estilos musicales que se van uniendo entre bandas. En este caso tenemos una banda como derivando otra banda. En este caso es Morfín la banda, y otra banda que se formó luego de la muerte del cantante de Morfín, que se llamó Bourbon Princess. Morfín, saben que fue una banda de rock alternativo creada por Matt Sandman y Dana Coley en el año 1989. Morfín combinó elementos extraídos del blues y del jazz con arreglos más tradicionales de la escuela rockera, conjugando un sonido inusual y bastante único. Cuando fueron consultados por reporteros sobre una descripción de su estilo, la banda creó la denominación de low rock. Morfín era un power trio, pero no elaborado en función de la guitarra eléctrica, ya que la banda no contaba con guitarra en su formación, sino que tenía una instrumentación bastante particular. Era un bajo de dos cuerdas afinadas en la misma nota. ¡Uy, qué loco eso! Eso es muy loco. Y un saxo y una batería, o sea, bajo de dos cuerdas afinadas en la misma nota, saxo y batería, una formación bastante particular. Y el día 3 de julio de 1999, Mark Sandman, el cantante y fundador de la banda, murió en un escenario en medio de un concierto en Italia. Estaba repasado. Puede ser, pobrecito. Estaba repasado. ¿Y usted lo conocía? Yo le vendía. Está bien, esto no hace falta que llegue a oídos oficiales. Luego del ataque al corazón que sufrió en escena Mark, la banda obviamente se disolvió. Habían sacado 5 discos, en realidad 4. Uno fue sacado luego de la muerte del cantante. Los discos fueron Good, Cure for Pain, Yes, Like Swimming y The Night, que fue el disco que se sacó luego de la muerte de Mark Sandman. Y Bourbon Princess fue la banda que formó el baterista y percusionista de Morfín, que integró bastante grupo de jazz hasta que formó la agrupación Bourbon Princess. Así que vamos a escuchar el del disco Cure for Pain de 1993 de Morfín, el tema Buena, y a continuación vamos a escuchar de 2003 del disco Black Feather Wings de Bourbon Princess, el tema que da nombre al disco, Black Feather Wings. Así que Morfín, anotaste bien toda la data, ¿no? Sí, si no, escuchá después el link grabado. Morfín y Bourbon Princess. Los Enganchados. The room, I hear a voice cry out, you want something good, well come on a little closer, let me see your face, yeah come on a little closer by the front of the stage, I say come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the whiner, whiner, whiner, whiner, good, good, good. Mañana es mejor. Mañana es mejor. Lunes de 21 a 22 por Radio Porqué. www.radioporqué.org.ar. Without you, they ain't lying, they'll take pieces of you, and they'll stand above you and walk away. Yeah. That's right, and take a part of you with them. Mañana es mejor, donde la música entra por el oído y va al corazón. Muy bien, ahí estamos escuchando a Jack White con su tema Missing Pieces del disco Blooded Bass de este año, del año 2012. Jack White, saben, es el ex integrante de los White Stripes, donde era una banda que también tenía una instrumentación bastante particular y similar a Morfín, porque usaban solo que guitarra y batería. Tenía menos plata. Sí, se ve que tenía poca plata, pero se la conformaba bastante bien. Hicieron bastante plata, tío, con esa formación. Son ingeniosos. Son ingeniosos. Che, te digo, Chapita, estamos llegando al final del programa y al final del ciclo 2012. Mañana es mejor. Qué garrón, loco. Bueno, pero vamos a tener un 2013 con todo. Estás totalmente invitado a otro programa. Sí, bueno, vamos a ver si llego al 2013. ¿Qué vas a hacer en el verano, Chapita? Y el verano me voy a No me acuerdo. Está bien, no, me imagino. Bueno, ahí Chapita estuvo con nosotros entonces compartiendo. Quiero agradecer entonces mucho a todos los que me ayudan a hacer este programa, a DJ Lunga, a Lana del Oro que estuvo en los controles, hoy está Miguel, también le agradezco mucho que nos haya ayudado hoy, dado una mano, a Alberto de Mateis en la locución, a Marina Zayek que también nos ha ayudado con locuciones de la radio, a Luis Smolk en variedades y actuaciones que estuvo, que la verdad que es un, lo quiero mucho. Bueno, y a todos los que hicieron posible Mañana es Mejor, a los músicos obviamente, a la música. Y hay alguien muy especial para nosotros, para Mañana es Mejor, que este ciclo de programas lo empezamos con un tema de él, que se llamó Cantata de Puentes Amarillos, y es Luis Alberto Spinetta. Y queríamos cerrar este ciclo de programas con un tema también de Luis Alberto Spinetta, un tema que se llama El Enemigo. Y quería leerles un fragmento extraído del libro Martropía, escrito por Juan Carlos Díez, que es Martropía, conversaciones con Spinetta, que me lo regalaron para mi cumpleaños hace poco, y él comenta sobre el tema este, El Enemigo. Hay que impedir que juegues para el enemigo, es una conclusión que saco de todo y va perfecta con la música. Por eso elegí este tema para abrir el disco Silver Sorgo, porque te sitúa bien en la realidad. Cuando en una parte dice vuelve, no es que está reclamando un amor que se perdió. Lo que está pidiendo es volvé, volvé desde cero y hundí tu cara en la tierra, en esta tierra. Crea algo nuevo para este país, porque con una mentalidad traicionera vas a ser un imbécil que todo lo sabe. Vas a ser el argentino promedio, el bocado predilecto para todo poder corrupto. Así que Luis Alberto Spinetta con su tema El Enemigo, del disco Silver Sorgo de 2001, vaya año. Para cerrar este ciclo de Mañana es Mejor, escuchémoslo. Mi corazón latirá muy fuerte. Mañana es mejor. Lunes de 21 a 22 por Radio Porqué. www.radioporqué.org.ar